Desde las sierras de Córdoba a tu territorio, Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aquí estamos de vuelta en el Enredando las Mañanas, y ya estamos en este bloque 3 del Enredando las Mañanas. Es el momento de Zumba la Turba, del colectivo Zumba la Turba. Vamos a ver si nos podemos comunicar, a ver si estamos aquí con la compañera Laura del colectivo Zumba la Turba. Laura, ¿nos estás escuchando? Acá estamos. Buenos días a todas, todos, todes. Aquí estamos desde Zumba la Turba para traer esta columna. Y que vamos a hablar de lo que fue la caminata de los pueblos originarios de Córdoba. El pasado viernes 17 de septiembre se desarrolló en la ciudad, que hoy conocemos como Córdoba Capital, ¿no?, una gran caminata liderada por los pueblos originarios, Cami Chingón, Rancuche y Sanavirón, quienes fueron los que anteriormente pertenecían a este territorio. La historia y la realidad nos ha demostrado, ¿no?, que los pueblos originarios de la provincia, al igual que ocurre en otros puntos de nuestro territorio, del país, se ven expuestos de manera constante a las amenazas y a hechos violentos que atentan directamente contra las familias. Motivo por el cual que en este marco de sufrir constantemente la invisibilización de sus problemáticas, o de que el Estado provincial o nacional muchas veces no esté presente para asegurar que sus derechos sean respetados, se suman otras cuestiones también como la identidad, la ley de propiedad comunitaria de los territorios y el acecho de emprendimientos inmobiliarios. A su vez, la violencia que escala a niveles muy alarmantes por estas situaciones denunciadas es que y los representantes de las comunidades originarias organizaron, ¿sí?, esta caminata de los pueblos originarios. Expresaron un grito contundente: basta de violencia hacia las comunidades indígenas, basta de violencia a su territorio sagrado e identidades ancestrales. Vamos a escuchar a Mari Gijena, que nos presenta su comunidad en San Esteban, y nos deja su sentimiento de qué se espera lograr con esta caminata de los pueblos originarios. Bueno, muy bien, ahí la vamos a escuchar entonces. Bueno, nuestra comunidad es Conquilla Nueve Lunas, del pueblo Camiare, Camichingón. Es una comunidad familiar. Está integrada por 15 familias y está ubicada en un predio aproximadamente de 9 hectáreas en el departamento Punilla, en Dolores, San Esteban. Bueno, ¿qué es lo que queremos con esta caminata? Bueno, primero la visibilización de que existimos, de que estamos, es una. Porque aunque no creas, todavía hay gente que se pregunta, ¿pero cómo hay comunidades en Córdoba? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente que se haga justicia y que se respeten todos los derechos y todas las leyes, tanto nacionales, provinciales o internacionales, que existen y que defienden los derechos, Pero que, o sea, las leyes están, ¿cierto? Lo que nosotros pedimos es que se cumplan. O sea, que el Estado se haga cargo de las reparaciones históricas que tienen con nosotros de esa forma. Que tomen conciencia, ¿no es cierto?, de que, bueno, ya llegó un tiempo donde tienen que hacerse cargo de las situaciones y bueno, y respetarnos un poco también, bueno, para impulsar un poco también lo de la ley de propiedad comunitaria o de territorios comunitarios y también o sea, por mi parte, ¿no? Una de las cosas que me impulsan, ¿no? A que caminemos juntos es eso, que vean de que somos pueblos que estamos unidos. Digo pueblos porque, bueno, están los pueblos, el pueblo Cañar y Camichingón, el pueblo Ranculche y el pueblo Sanavirón, que estamos compartiendo estos tres pueblos, territorios, acá en lo que es hoy la provincia de Córdoba, bueno, de que estamos unidos, que no estamos uno por un lado, otro por otro. Estamos unidos, que estamos juntos, porque nosotros culturalmente tenemos mucho en común, ¿no es cierto? Porque a veces, viste, nos dividen el pueblo tal, ¿viste? Bueno, que se vea esa unidad, ¿no? Y también que se vea que nosotros podemos actuar Bueno, diferente. muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a la compañera. No sé si querías darle cierre a esto, Laura. Sí. Por último, bueno, es remarcar lo que mencionaba Mari Sigena de la comunidad de Ixconquilla, la necesidad, ¿no?, de este cese de violencia colonial que hoy se ejerce a través de las grandes empresas y el Estado y parte de la sociedad que aún no reconoce la diversidad de nuestras raíces, ¿no? Sí, ¿no? Sería, por último, bueno, leer un breve manifiesto, una parte de este manifiesto que dieron a conocer hace unos días las comunidades, pos la caminata de los pueblos, ¿no? La caminata y concentración es un llamado a comunidades y representantes indígenas a mantenernos en estado de alerta, denuncia e información al resto de la sociedad. Ya que lejos de haber avanzado en alcanzar un estado de tranquilidad, de seguridad jurídica, en términos de derechos indígenas que nos asisten, reconocidos en la nueva Constitución Nacional, artículos 17, incisos 17 y 22, en los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y provincial que reconoce a los pueblos Nación Camichingón, Sanavirón y Ranquel, los conflictos territoriales siguen recrudeciéndose, ¿no? La inacción de la justicia, el desarrollismo inmobiliario y minero junto a usurpadores y redes de estafadores producen el despojo, el avance sobre los territorios, la destrucción de sitios ancestrales y antigales, la violencia de género, criminalización de comuneros, la matanza de los animales, atentados, imputaciones de la justicia sin sentido. Todas estas situaciones se han recrudecido en los últimos meses y profundizan una política colonialista, patriarcal y esclavista, vulnerando contundentemente los derechos colectivos que tenemos como pueblos preexistentes a los estados. Gracias, Juan, por esta comunicación. No, gracias a vos, buenísimo, clarísimo. Y bueno, vamos a seguir acá desde el Enredando a las Mañanas, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, apoyando estas causas, ¿no? Así que vamos a estar seguramente más adelante siguiendo cómo viene el tema este de las caminatas, ¿sí? Te mandamos un abrazo grande, gracias. Saludos, compa.